La mujer es la cosa más linda, más lindos son sus quereres. Más bello que una mujer, solamente dos mujeres. Más bello que una mujer, solamente dos mujeres. Si no van a seguir este ritmo, es mejor que se acabe la bamba. Como todos queremos lo mismo, que nos sigan tocando la bamba. Si no van a seguir este ritmo, es mejor que se acabe la bamba. Como todos queremos lo mismo, que nos sigan tocando la bamba. Cuánto dolor, ya te imaginas mi hermano, anda y atiéndete solo. Ya te imaginas mi hermano, anda y atiéndete solo. Si no van a seguir este ritmo, es mejor que se acabe la bamba. Como todos queremos lo mismo, que nos sigan tocando la bamba. Si no van a seguir este ritmo, es mejor que se acabe la bamba. Como todos queremos lo mismo, que nos sigan tocando la bamba. Llamarme cuñado, pero si Dios te da una, debe llamarme cuñado.